Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. En esta particularidad del año 2021 estamos redondeando ya prácticamente la primera quincena del mes de enero y era momento adecuado para tener una conversación con el intendente de Maldonado, con el ingeniero Enrique Antía. Buen día, Enrique, bienvenido, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo les va a ustedes? Muy bien. ¿Cómo han resultado estos primeros días del año? Y bueno, entretenido. De mucha incógnita, ¿no? Uh-huh. Y la gente nerviosa y expectante, analizando cada minuto, la gente cuidándose también porque preocupada con el tema de la circulación del virus, en fin, no es un verano común este, ¿no? Mucha incertidumbre la gente, ¿verdad? Bueno, mucha incertidumbre, sí, la gente preocupada, ¿no? Porque la salud, la verdad que está salado esto, ¿eh? ¿Cómo va el día de hoy el tema de la contribución? ¿Cómo se ha presentado la cobranza? ¿Tienes números actualizados? La verdad que ni pregunté. Uh-huh. Mejor no saber. No, porque siempre eso el grueso de la contribución y de los aportes son sobre los últimos 10 días del mes. Uh-huh. No son referencia a los primeros 15 días. Entonces, si va bien o va igual o va parecido, nada tiene que ver con lo que importa en los últimos días del mes. Entonces, más vale dejar que fluya, ¿eh? Ya que estamos hablando de economía. Hay gente que le gusta pagar los primeros días, otros que, en fin. Pero el único comentario que sentí de parte de toda la Hacienda es que es normal. Bien. Y ya que estamos hablando, de economía, ¿cómo va el tema del fideicomiso? ¿En qué etapa está? Eso está en el Tribunal de Cuentas. Nosotros lo aprobamos como Ejecutivo, acordamos un sistema, acordamos una cifra, acordamos un monto a pagar, junto con AFISA, Banco República, y eso está para aprobación en el Tribunal de Cuentas. Una vez que el Tribunal de Cuentas le dé su aprobación, viene la Junta Departamental para su votación, ¿no? Nosotros pedimos 15 años y el monto total de la cuenta son 95 millones, que es el total de la deuda de la Intendencia, de la suma de todas las deudas, que incluye ahí también los 4 millones y medio del fondo COVID, ese último crédito que apareció por último. Sí. Está incluido porque como todas las garantías afectaban también a ese crédito, hubo que incluirlo en el resto de las cuentas generales, porque si no teníamos nos afectaba las garantías, había un lío ahí de garantías, entonces tuvo que incluirlo. Y el total son 95 millones de dólares, que será en UI, y a 15 años, pagaderos cuatrimestralmente, con los intereses que surjan de los llamados a interés. Un 30% fideicomiso directo con el Banco República, y un 35% y el 65% un fideicomiso público se va a llamar a Huerta, ¿no es cierto? Ese es el criterio, y todo eso más o menos pesa algo menos del 5% de los ingresos departamentales, no de las transferencias que pueden venir también del gobierno, solamente de los ingresos propios departamentales afectaría un 5% del total de ingresos, el pagar de una vez por todas toda la cuenta de la Intendencia y dejar esto a cero, ¿no? Ordenado y histórico eso. ¿Los votos están? Y bueno, en principio los votos están, sí, los votos, hay compromiso partidario de que estén los votos, y puede haber algún voto más también, ¿no? Tengo la expectativa de que algún otro partido acompañe, ¿no? O algún sector del partido, de otro partido acompañe, ¿no? Bien, los tiempos de alguna manera... Sobre todo al estar los votos. Sí, claro. Algo de sentido común, ¿eh? Claro. Los tiempos dependen un poquito de cuando el tribunal envíe el expediente nuevamente a la Junta. El tribunal no es... todavía no se está la licencia del tribunal, a partir del 15 empiezan a analizar, y yo pues, supongo que esto en febrero, digamos, primera quincena de febrero, mediados de febrero, estarían en condiciones de venir a la Junta Departamental, ¿no? Antes no. Bien. Más o menos eran los tiempos previstos, ¿eh? Bien. Lo que pasa es que lleva un tiempo, una vez de aprobación de la Junta, eso lleva un tiempo como de 5 meses, 6 meses de instrumentarlo. Se va hasta septiembre eso. Lleva un tiempo de 5 meses, 6 meses para instrumentarlo, ¿no? Bien, el tema inevitable hoy gira todo alrededor al COVID, ¿verdad? Y hay dos temas que van de la mano, el tema sanitario y el tema económico, laboral de la gente y todo lo que hablábamos de las angustias que todo esto genera. Hoy nos enteramos que Rocha entró en zona roja y de alguna forma también tenemos ciertas particularidades similares en el sentido de que somos dos departamentos que recibimos mucha gente y que de alguna manera también las cosas que van a suceder se saben unos cuantos días después que acontezcan y estamos entrando en el momento en el cual se va a empezar a reflejar lo que pasó desde las fiestas en adelante. ¿Eso de alguna forma desde el SECOED genera algún tipo de medidas en particular, de alarmas encendidas? No, medidas en particular no, la alarma está encendida el primer día de la temporada porque sabíamos que iba a venir el turismo interno de Montevideo, de Canelones, de otras partes del país que están con mucha circulación del virus, ¿no? Uh-huh. Sabíamos que se iba a venir, por eso era clave estar con muy poca circulación de virus y muy protegido para tratar de arrancar de un punto bien abajo. Esta semana hubo unas declaraciones del director departamental de salud que confirman lo previsto. Dice que de cada 20 casos que se producen de COVID en el departamento, 15 son de conducto epidemiológico vinculado a Montevideo. Seguro. ¿No? Uh-huh. Entonces, esta es la confirmación de lo que se preveía y el riesgo de que se incremente mucho. Nosotros, por ahora, venimos tomando la previsión, pidiéndole a la gente que se disperse, usando o sin controlando la distancia en las calles, la gente está cumpliendo, mirá que bastante está cumpliendo. No está cumpliendo el uso del tapaboca, porque uno se da cuenta clarito en cuando anda caminando por ahí, quiénes son de acá y quiénes son de visita, porque prácticamente casi todos los de visita no usan tapaboca y los de acá casi todos usan. Hay que extremar la medida y hay que cuidarse al mango. Este mes y el febrero son dos meses claves que nos acercan al periodo de vacunación y ahí por lo menos llegar en condiciones lo más protegidas posible, ¿no? Se ha dado una situación que parece contradictoria. Hay cuando se podía entrar desde Argentina había un montón de controles bárbaros para entrar al país y por lo tanto entrar al departamento. Y sin embargo, sabiendo que Montevideo ha estado en zona roja desde hace muchos días, no se ha planificado ni dispuesto ningún tipo de controles en ese sentido. El otro día estuvo Cipriani por acá, el presidente de ACE, mostrando su preocupación justamente por este corrimiento, digamos, de Montevideo hacia el interior y propuso por allí la posibilidad de empezar rápidamente con algún tipo de control epidemiológico en lo que tiene que ver con algunos análisis aleatorios. ¿Lo ven? Sí, eso se va a hacer ahora. ¿Con conformidad eso? Sí, eso aparentemente la semana que viene se va a hacer para incrementar la cantidad de controles en el departamento. Sí. De todas maneras, hay una inercia que está viniendo. Vino mucha gente en las fiestas y vino mucha gente estos fines de semana largos. Y ahí algún contagio hay. Nosotros sabemos de algunas familias que se contagiaron todos. Uh-huh. ¿Ah? Y que están guardados hoy. Y se contagiaron cuando vino un integrante de la familia, fue por razones de trabajo a Montevideo también, ¿no? Seguro. Es decir, no es solo el turismo, sino que la relación laboral que hay entre Maldonado y Montevideo es muy intensa, entonces también está pasando eso, ¿no? Y bueno, todos conocemos a alguien que se contagió por un tema de contacto. Entonces lo que hay que tratar es cuidarse al mango, al máximo. Yo recuerdo algo que ustedes me dijeron una vez, que yo fui a hacer un reportaje ahí en la radio, me dijeron que siempre habían tomado la posición de hacer reportajes virtuales o por teléfono. Ustedes marcaron un cuidado en serio. Está bien. Sigue siendo así. Desde el 13 de marzo. Yo lo entendí, fui esa vez y no fui más. Uh-huh. Ya me cuidé después de eso. Yo no me acordaba de me parece bien. Esas son las cosas que tenemos que extremar. Tenemos que cuidar al máximo los controles en los parques, la distancia. Si, tendencia suspendió todos los espectáculos públicos. En las fiestas no hemos autorizado ninguna fiesta. Es más, se han controlado. El otro día la noticia que era que había habido dos fiestas. Una de 60 personas, bueno, son unas cuantas, ¿no? Pero una de 17, una fiesta de 17 es casi una familia grande. Y eso no es una fiesta, es decir, llama la atención hasta esas cosas. Y se está haciendo un gran trabajo de control en todo el departamento y los vecinos llaman. Cuando ven un barullo, los vecinos levantan el teléfono y llaman. Entonces, eso es lo que nos puede ayudar a tratar de zafar esta crisis. Es lo que tenemos que hacer, zafar este año, porque el año que viene ya va a haber vacuna y todo el mundo va a venir con el carnet de vacunado y ya esto va a explotar. Pero este año hay que, desgraciadamente, la vamos a pasar con dificultades, y sabiendo que eso pasa, bueno, tomaremos todos los esfuerzos y las previsiones posibles para ayudarnos. Mirando para adelante, ayer surge la novedad de que, de alguna forma, flexibilizando el tema de las fronteras, se empiezan a habilitar algunos casos de ingreso que pasan por un estudio pormenorizado de parte de las autoridades del país, e inclusive hasta, en algunos casos, del visto bueno del propio presidente de la República. ¿Es un mensaje por elevación eso a lo que desde Maldonado el intendente Antía ha venido mencionando sobre la posibilidad de permitir que los extranjeros que pasen por todos los controles y que sean propietarios acá y que tengan residencia, se les permita entrar? Bueno, yo creo que tan por elevación no es concreto, ¿no? Me parece que el gobierno está escuchando la opinión de Maldonado en este sentido, que era sensata, pero era lógica, pero también fue lógico lo que hizo el gobierno. Digo, yo no quiero, en esto hay que dejarla. Lo que hizo el gobierno en fin de año fue absolutamente lógico, porque era una avalancha que se venía sobre las fiestas. Yo quiero reflexionar en ese sentido. Las dos cosas eran lógicas. Lo que hizo el gobierno del cierre de frontera fue lógico. Fíjate que venían 100.000 uruguayos de Argentina a ver la familia, 100.000 argentinos a vacacionar y 50.000 brasileros y 10.000 paraguayos a vacacionar. Todo eso venía junto a fin de año, en lugares donde hay alta circulación de virus. Iba a ser zafarrancho eso. Pero además, al habilitar la frontera, más allá de la visita tradicional, quienes somos de acá sabemos que todos los días venían 20 ómnibus, 15 ómnibus de las provincias argentinas y del sur de Brasil, de Valle, de Pelotas, de Santa María, y bajaban a los dedos y a Casa Pueblo a sacarse la foto, nada más venían por el día. Y eso iba a desparramar virus por todos lados. Entonces esas son las cosas que la medida del gobierno de cerrar fronteras nos protegió en este mes. Ahora está probado también, y creo que es un dato de la realidad, y tú lo decías recién, que muchos extranjeros que venían debidamente cuidados, controlados, hisopados y cuarentenados, venían más sanos que muchos que vienen sin control desde otros lugares, como de la capital. Sí, sí. Entonces es lógico que se permita, analizando y tomando todas las precauciones, el flujo de residentes y de gente que tiene su relación con la economía de nuestro país. Y me parece que de sentido común, y yo celebro que el gobierno haya tomado ahora una medida de apertura de grifo suavecito para ir de a poquito ya haciendo el listado, ¿no? Y llamando a la gente y debidamente controlando, para que tampoco va a ser una avalancha, es algo que se va a ir dando gradualmente, y así tratar de salir lo mejor posible, ¿no? ¿Cómo es la propuesta de Maldonado con relación a permitir que se ingrese por ejemplo, desde Argentina, ¿sería dosificando de alguna forma el ingreso para que no sea masivo? ¿Tantas personas por día? ¿Cómo se piensa faltaba eso? Faltaba ese detalle a definir. Entonces fuimos a proponer control sobre los que ingresaban. Entonces la idea era propietarios y familiares con una declaración jurada, ¿no? Debidamente certificado médico e hisopados, ¿no? ¿Está? Con seguro médico, con conexión a una APP de control, con control de cuarentena, incluso una pequeña tasa, tenían que depositar una pequeña tasa, que eso nos garantizaba el costo del segundo hisopado y el control de la cuarentena, hacer un seguimiento. Si era necesario, la intendencia iba a armar un call center para hacer un seguimiento de cada uno de los propietarios que venían a sus casas, con multa importante si no cumplían la cuarentena, pero no multa económica, que es una multa que de pronto dicen, este tiene plata y la paga igual, sino con multa de prohibición de reingreso al país por un año, cosa que le duela. En fin, pero una serie de temas a ajustar. Eso estaba de común acuerdo llevado adelante con los sanatorios, ¿no? Con Pautone, ATE y Asistencial, que veían ellos que tenían cupo suficiente para hacer los análisis. Estaban con plus de posibilidad de hacer los análisis. Yo creo que eso se va a reeditar. Y bueno, este decreto salió ayer. Yo voy a analizarlo con los técnicos en el día de hoy y vamos a llamar de vuelta a una reunión a todas las instituciones que trabajaron en esto: el IEF Fomento, Centro Comercial de Maldonado, sanatorios, cardiomóvil, etcétera, ¿no? Hoteleros, las gremiales gastronómicas, sí, todos los que participan en esto, para analizar cómo instrumentamos esto y cómo nos dirigimos. Y también quién es el contacto a nivel, cómo piensa el gobierno instrumentar esto, porque ahí también importa, ¿no? Cómo es el contacto, dónde tenemos que dirigirnos. Porque creo que ahí en el decreto dice que puede ser firmado por el presidente y por ministros integrantes del gobierno, ¿no? Algunos de ellos. ¿Ya está prevista esa reunión plenaria, por llamarla de alguna forma, ya está prevista? No, yo esto fue noticia de la noche, ¿no? Yo hoy de mañana estuve leyendo y quiero llamar ahora primero a los asesores de la intendencia. Ahora a mediodía vamos a reunirnos con los asesores, con el equipo asesor de la intendencia, para y ahí llamar, ¿no? Para generar una reunión lo más rápido posible, ¿no? Anoche declaraciones de la presidenta de FEMI hablaba de la preocupación justamente de lo que sucede con los departamentos del interior y la forma de encarar todo el tema vinculado al COVID, y mencionaba, sugería, solicitaba de alguna manera que se facilitaran los diferentes ECOED de cada uno de los departamentos la participación de los médicos, llevando un poco la realidad de la primera línea de fuego, esa que tienen que enfrentar los trabajadores de la salud con todos estos temas. ¿Ya está incorporado o se va a incorporar? No, nosotros le vamos a dar una. A mí me pidieron una audiencia y yo se la di. No sé qué día está fijada la audiencia a reunión médica. Sí. No, ellos pidieron una audiencia y yo se la di. Todavía no tenemos ninguna reunión. Nosotros en el SECO, por supuesto, yo siempre tengo que estar dispuesto, es un lugar de trabajo, dispuesto a escuchar todo. Porque nosotros en el SECO también integra, el SECO participa el director departamental de salud y participa el director de ACE, además de la prefectura y la policía y la intendencia y los bomberos, y están participando gente de la salud. No estamos tomando definiciones sin contar la opinión de la salud. Ahora, si ellos quieren participar, ir a la reunión, yo no voy a tener ningún inconveniente. Lo que legalmente estamos reuniéndonos, quienes el gobierno define, quienes son los responsables, ¿no? Yo en lo que tiene que ver de todas maneras, yo tengo alguna discrepancia con algunos de los comentarios que hizo la presidente. A ver. Y esto son las cosas que hay que decirlas, ¿no? Sí. Generó también un estado de alarma, y hablando de Maldonado y no sé cuánto, ¿no? Que estamos con estado de alarma. En Maldonado hay un solo internado en CTI. Y tenemos más de 70 locaciones de CTI a disposición, y hay un solo internado, así que no podemos hablar de alarma. Hay una circulación de virus todavía controlada, y yo quiero, fíjese que con toda la cantidad de gente que hay hoy en Maldonado, estamos con 25 o 30 casos, 24, 28, ojalá no nos escape esto de las manos, ¿no? Estamos, sí, que viene incrementándose, sí, pero vamos a ver, hay que tener cuidado con generar alarma, sí, es bueno llamar a la precaución, al cuidado. ¿Sabes, Enrique, que yo lo interpreto como una preocupación, un temor a lo que pueda llegar? Pero a su vez también, cuando escucho declaraciones de unos y de otros, me refiero la presidenta de FEMI y el intendente de Maldonado, los dos dicen más de lo mismo. Los dos lo que quieren es de que de alguna forma se controle el estado sanitario de las personas que puedan entrar al país y por lo tanto entrar al departamento también. Porque lo decíamos, hoy en día puede llegar mucho más controlado un argentino y entrar a Uruguay que un vecino otro departamento. Jorge, controlar la entrada de Montevideo es imposible, Jorge. Es impensable e imposible. En un momento plantearon tomarle la temperatura a la gente en el peaje, ¿no? Sí. ¿Y qué ganamos con eso? ¿Qué ganamos? Le tomamos la temperatura. ¿Y quién tiene autoridad para hacer bajar a una persona del auto y que dé vuelta para atrás? Nadie. Nadie puede darlo para atrás. Ahora, tú pones a controlar, a tomar temperatura en el peaje, y lo más seguro es que te pasen por arriba, pues se te arma una cola de 7, 8, 10 kilómetros en un rato. Hay 3.500 vehículos por hora pasando en fines de semana. Si hay cosas que son impracticables y no se pueden... Hay que ver está bien la voluntad del cuidarse, pero hay medidas que son prácticas y otras que son posibles y otras que son difíciles de aplicar o imposibles directamente. Bien. Y además no solo es el peaje de Solís. ¿Y cómo hago yo? Y cierro el camino de Solís y Mataojo, y cierro la Ruta 9, y cierro la Avenida de Mina y la Ballera. Somos todos uruguayos acá. Acá, es decir, en la frontera tú puedes impedir el ingreso, la frontera del país, pero en la interna no puedes, la circulación interna no está prohibida, no hay nada que la prohíba, ¿no es cierto? Eso lo entiendo, pero así como el otro día vino Cipriani y anunció que ahora se empiezan con los estudios aleatorios, estamos hablando de eso, ¿no? Yo no digo de que se pueda testear al 100% de las personas, pero sí de repente hacer acciones que de repente pueden ser en un solo lugar, como se habla de las manos, o pueden haber algún tipo de móvil que pueda estar circulando por diferentes lugares e ir todos los días de alguna manera sorpresiva en diferentes rutas, inclusive también haciendo algún tipo de controles que permitan en un promedio tener una idea de cómo es el comportamiento del estado sanitario de las personas que van entrando, ¿verdad? La oferta del control grito ahora que se va a hacer a partir de la semana que viene, es correcta, apoya. Claro. Apoya, pero es voluntaria, ¿no es cierto? Es voluntaria. No es compulsiva, es voluntaria. Entonces, eso sirve para aquellos que tienen su duda, o estuvieron en cercanía con otro, tienen un contacto y quieren descartar. También no escapa a lo que se hace hoy, porque es un PCR que tiene 24 o 48 horas de demora, ¿no es cierto? No es el test rápido. Entonces, en principio es lo que está. Pero en fin, todo lo que sirva va a ayudar, pero lo más importante es seguirse cuidando. Guardar la distancia, no compartir una botella de refresco ni un mate, ¿no? Que todavía vemos gente que lo hace, increíble, ¿no? Ahí hay todo un tema a cuidar, ¿no? Es un tema de formación cultural de nuestra gente, desgraciadamente. Y uno con el tiempo aprende. En la televisión el año pasado y el otro año veíamos a veces en el noticiero que en Corea, en China, en Filipinas andaban con tapabocas por un tema de gripe. Y acá el tapabocas recién vino ahora por la pandemia, pero en otros países ya hace años que usan el tapabocas por la gripe y ya está demostrado que bueno. Sí. Cuidarse me parece que es fundamental para cuidar al otro, ¿no es cierto? Fue el año de menos gripe en Uruguay también. Por eso ayudó hasta para eso. Seguro. Esto nos deja una enseñanza. enseñanza, ¿no es cierto? Bien. Y también hay una cosa, ¿no? También hay algo que también tenemos que hacer una autocrítica, ¿no? La barra joven medio que se mata un poco de risa de esto y sí. Se cuida poco, ¿no? Sí. Pero eso no le podemos echar culpa a los jóvenes. Tenemos que hacer una autocrítica y ver cómo estamos formando estos jóvenes culturalmente, cómo formamos desde la escuela y desde el liceo en valores a estos jóvenes para que hoy estén con esa rebeldía, ¿no? Yo creo que ahí hay que hacer un análisis, ¿no? Sí, es cierto. Eso es cierto, y tampoco es algo para quererlo instrumentar y aplicar y que tenga éxito en 30 días. No, es un tema cultural, por sobre todas las cosas, ¿verdad? De cambio cualitativo en la gestión de educación, me parece que... Va por ahí. Porque hay una irresponsabilidad, pero bueno, están formados en la irresponsabilidad, entonces no están formados en la solidaridad. Yo creo que ahí es donde tenemos que apuntar también para adelante, ¿no? Bien, para ir redondeando esta conversación, ¿piensas que por no poder venir los propietarios argentinos, inclusive los brasileños también, pueden no pagar la contribución, por ejemplo? No, yo creo que no, puede ser que alguno tenga alguna dificultad, eso es cierto, eso es cierto, pero la gente, la mayor parte de los extranjeros cumplen. Y no van a querer perder el descuento de buen pagador. Esa es mi esperanza. Sí. Esa es mi esperanza. Pero también es bueno ahora que quizás haya este decreto, a ver cómo nos permite. Porque yo creo que si tenemos suerte y se interpreta bien y se es ágil en la respuesta, todavía queda una porción de verano por delante, febrero, marzo, y la presión social de los argentinos... principalmente y la gente que venía es tan grande que capaz que febrero es un gran afloje para ellos también. La temporada capaz que tenemos la suerte de tirarla a fin de marzo o primero día de abril, yo que sé, tengo una expectativa por ese lado. Esa es mi beta optimista, yo siempre soy un tipo optimista, pero pienso que por ese lado capaz que podemos lograr algo ahora, vamos a ver y yo creo que por supuesto que la temporada va a mermar la recaudación de la intendencia, pero tal vez no más de un 10-12%, 15%, ¿no? Sabes que en la gente existe mucha tristeza porque hay una preocupación permanente allí de no saber qué es lo que va a pasar y cómo va a seguir todo esto, con mucha gente que no tiene el trabajo, si lo tiene ya lo está perdiendo, y que se viene un año que está difícil para encararlo. Y sabes también que cada vez que sale el intendente todo el mundo para las rotativas y mira y para la oreja a ver qué va a decir el intendente. Seguramente algunos nos están escuchando y te pido un mensaje para la población del departamento. Un mensaje que de alguna forma supongo también ellos aspiran a que se transforme en una luz del horizonte. ¿Qué le decís a la gente de tu departamento? Que la corta va a ser bravo. No hay vuelta. Este invierno va a ser bravo, hay que asumir que va a ser bravo y vamos a tratar de hacer todos los esfuerzos que se tengan que hacer para ayudar este invierno la intendencia, y vamos a golpear la puerta del gobierno nacional, todas las puertas que tengamos que golpear para ayudar. Eso me parece que es así, va a ser así este invierno. Ahora, por otro lado, también estoy viendo para adelante, porque si esto fuera una cuestión permanente y permanente sería desmoralizante, estoy viendo para adelante una luz grande en el sentido de que han avanzado las vacunas en el mundo, se empezó a vacunar en muchos lugares del mundo y ya para la temporada que viene, sin duda, va a haber vacuna. Entonces la gente va a ver, así como se viaja a África y le piden la vacunación de la fiebre amarilla, acá te van a pedir la vacunación del COVID y entonces claro, todo el mundo se va a vacunar y esto va a explotar la otra temporada. ¿Tá? Entonces, bueno, vamos a pasar apretado este invierno, pero hay una luz para adelante. Y eso coincide además con una serie de cosas que yo he vivido en estos días y reuniones que he tenido de gente que está apostando a venir a invertir en el país y a quedarse acá y a hacer cosas. Entonces, para Maldonado hay una luz por delante, pero hay un problema a corto plazo. Y esa es mi posición y me parece que no le voy a ir, no, no le voy a errar demasiado. Yo creo que más que nunca nosotros nos damos cuenta cuánto necesitamos a los argentinos, y los argentinos cada vez se dan más cuenta de cuánto necesitan Uruguay como un lugar de desahogo, de placer, de descanso y de familia. Sí, sí, bueno... Es mutuo, por diferentes motivos, pero es mutuo. Es mutuo. Hoy la situación económica de Argentina y las dificultades sanitarias de Argentina determinan que haya, no sé, capaz que hay 50 o 60 pequeñas o grandes empresas argentinas que están mirando dónde instalarse acá en el departamento. Sí, sí, claro. Porque, sí. Porque, pero hay, yo he encontrado muchos, y tú tendrás otros datos de otros y que son diferentes de pronto a los que tenemos nosotros, pero hay toda una expectativa en ese sentido y una conformidad con venirse acá. De hecho, el sábado estuve yo en una reunión de trabajo por una inversión importante en la zona. A la salida viene un señor y me lo presentan. A la salida no estaba en esa reunión. Y el señor dice, mire, yo tengo 5 o 6 empresas en Argentina, las estoy vendiendo todas, ya estoy radicado acá. Me vengo para acá. Y así he encontrado varios en estos días. Entonces hay toda una onda que tenemos que aprovechar también, pero para eso tenemos que hacer las cosas bien, cuidarnos, dar señales muy de seriedad, de responsabilidad, porque eso también importa, le llena el ojo a los extranjeros que nos miran, nos revisan a ver qué hacemos. Compara. De repente, como consecuencia del COVID-19, con el tiempo nos damos cuenta que el COVID terminó ayudando al departamento de Maldonado a la desestacionalización que tanto buscamos siempre y nos ha costado mucho encontrar, ¿no? Eso ojalá, yo creo que mucho por ese lado sé. Vamos a ver, vamos a estar, después del COVID, ojo, después hay que pasar todo este año, ¿no? Hay que aguantar este invierno. Después del COVID, que eso viene, el verano que viene, Maldonado me parece que va a estar un par de escalones más arriba. Intendente Enrique Artigas, gracias por esta conversación. No, por favor, gracias a ustedes por estar. Vamos. Muy amable, gracias. Frecuencia abierta.